Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juani de Pián. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Hola, otro jueves más que nos encontramos para disfrutar de un vinilo de principio a fin. Esto es Radio Kermés. Estás en el 106.1 del dial, si es que estás en el conglomerado Tuay Santa Rosa, o si estás un poquito más lejos, como en Singapur, en Taiwán, en Nueva York, o donde vos quieras, nos podés escuchar en radiokermés.com. El disco que tenemos para escuchar hoy es un disco precioso. Es un disco de jazz, hecho en el año 1971. Lo hizo el señor Jorge López Ruiz, con la ayuda de Fernando Gelber, piano y flauta, Horacio Chivo Borraro en saxo tenor y Carlos Pocho Lapoule en batería, y el señor Jorge López Ruiz tocando el contrabajo y además haciendo la dirección total de este disco. El disco se llama Bronca Buenos Aires, es un concierto para recitantes, solistas y coros y orquestas de jazz. Esta jazz fusión o jazz libre es lo que vas a escuchar hoy en vinilo. Hay que hacer una mención antes de escuchar a dos cosas. La primera es al señor José Cherkasky, que fue periodista y escritor, y escribió durante mucho tiempo para músicos argentinos, o para algunos músicos. En especial para Piero, que escribió Coplas de mi país, mi viejo, y para El pueblo lo que es del pueblo. Que todas estas tres canciones llevan su firma, que fueron éxitos muy reconocidos en los años 80. El señor Jorge López Ruiz es un bicho bastante raro. Tocó con Lalo Schifrin, con el Gato Barbieri y con todos los músicos extranjeros que pasaron por Buenos Aires. Fue uno de los primeros en fusionar el jazz con el folclore. Y curiosamente, El Grito, un disco político y anticomercial, lo lleva a ser el músico comercial más buscado. Se convirtió en arreglador de Sandro, Leonardo Fabio y el Piero que ya hemos nombrado. Tiempo después reconocería que en esos años solo quería juntar plata para educar a sus hijos. Plata que además le bancó el exilio. También recuerda que grababa con cualquiera, no le importaba. Pero nunca se mezclaron los tantos. Una cosa era el artista y en el otro el oficio. Primero fueron los puñales, y después vino la orilla y toda la amargura de un malevaje que se estaba yendo entre un golpe de baraja y alguna muerte casual que uno había prometido. Llegaron todas las broncas inmigrantes y trajeron la historia y la leyenda. Derramaron el idioma por la calle y de a poco se fueron adueñando del lenguaje. Y después se fueron los boliches. El estaño se apagó como las velas. El vino empezó a tomarse con apuro y alguien dijo amor en una esquina del centro y se olvidaron del tango y el compadre. Entonces la ciudad se fue poblando de vacíos. Ya nadie conversaba como antes. El ruido del mateo se quedó en Palermo y llegó rumor de muerte para el barrio. Ahora nadie se acuerda, pero dicen que Buenos Aires tiene el bandoneón anclado, una guitarra milonga por Pompeya y un hambre proletario apuñalado. Thank you. Su vida musical cambió a partir de un encuentro con Piazzolla. Según recuerda el propio López Ruiz, yo era un muchacho que se llevaba el mundo por delante, pero no tenía paciencia para la teoría del solfeo. Con mi hermano Oscar admirábamos muchísimo a Astor Piazzolla y lo frecuentábamos en clubes de jazz y de tango. Una tarde me lo crucé en un café y me dijo: vas a estudiar con un tipo muy ocupado, que no tiene tiempo de perder, Te voy a recomendar y no me vas a quedar mal. Y si no, te rompo todos los huesos. Te lo digo a vos. Esto ya se lo dije a tu vieja. El tipo al cual me recomendó fue al señor Alberto Ginastera. Les contaría historias de fantasmas, alguna muerte que persigue por adentro, un amor que tuve y que no tengo, un sueño casual, una bronca diaria, estas ganas de vivir y todos los miedos que poseo. Si pudiera, trataría de relatar el mundo, de tocar la piel de cada uno, de conversar despacio y contarles este amor de párpados que busco, de contarles, si pudiera, de estas ganas. Hay muchas cosas que no entiendo. A veces extraño a Buenos Aires. Tengo soledades permanentes. Padezco de la noche. Y sucede que mis pocos amigos andan con la cara larga porque dicen que nacieron al costado de la tierra y a esta patria la fundaron inmigrantes de otras playas. Thank you. Si el primer movimiento, La ciudad vacía, funciona como una fugaz síntesis de la ciudad porteña, donde resuena lo tradicional y lo novedoso, el tango, el rock y la esperanza de la inmigración, y también el silencio de la dictadura. Los siguientes relatos, Amor de Buenos Aires, Bronca Buenos Aires, transitan el cambio de ritmo, la modernización, esa modernización arrastrando su torpe vaivén, la inevitable nostalgia, la angustia, el miedo impotente y la bronca. La bronca torpe, doméstica, pero también la bronca que gana las calles de una ciudad acorralada para mirar el futuro. Entré en vos como si fuera una tarde calurosa. Terminamos el crepúsculo entre abrazos lerdos. Anduvimos buscando el vino a tientas. Derramamos y llegó la borrachera. Pero después vinieron los silencios largos, como apuñalados o apuñalándonos. Secretos y nos besamos la boca con la saliva más nueva. Desde entonces salgo con la oscuridad y te hago las señales convenidas. Thank you. Se vino el río. Fue como decir: el viento tiene aromas amarillos, el aire es de color violeta. El martes es el tercer día de la semana. Me decido y te lo cuento. No sé vivir conmigo mismo. No sé vivir y no sabemos. En la garganta duele la saliva seca, pero de a poco vamos envejeciendo nuestras carnes. Y llegamos al odio cuando venimos del amor. Y somos fracasados transeúntes permanentes, caminantes de este miedo, el mío, el de nosotros. Finalmente, a los 80 años y después de 46 de espera, Jorge López Ruiz se dio el gusto de presentar Bronca a Buenos Aires. Lo presentó en vivo y con una big band y con un coro. Un disco que es profundamente político, libertario y rebelde. We'll be right back. Después se vino la violencia. Llegó la bronca bárbara. Lentamente se fueron acostumbrando y nadie se animó. Los miedos invadieron la ciudad. Hubo melancolías y nostalgias y se fueron acostumbrando como cómplices. Después vinieron otros hombres y fuimos nosotros asaltantes del amor. Algunos se animó y tuvo la bronca. Levantó la mano y toda la bronca y la impotencia. Llegó la soledad, y se fue acabando el tiempo. Yo me animo, dijo alguien, y gritó como aquel, como nosotros, como ustedes. Ahora saltó la bronca. ¡Carajo! Se terminó, no hay más. Yo sé que te quedaste con ganas de seguir escuchando al señor Jorge López Ruiz. Espero que hayas terminado bien esta noche de jueves. Espero que te hayas disfrutado de este vinilo completo, que hayas podido apreciar la calidad de la obra de un artista, que para un músico la obra completa es un disco completo, como lo hacemos acá. Un disco de vinilo de principio a fin. Estás en Radio Kermés, en el 106.1 del dial. Sin más, esto fue Vinilo. Hasta la próxima.